Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Tomás, para charlar unos minutos con vos por el tema de que el gobierno, bueno, ha ampliado el corte de biodiesel al gasoil, algo que era esperado por ustedes. Sí, sí, exactamente. Nosotros venimos pidiendo el aumento del corte desde hace tiempo. Bueno, de hecho, el corte estuvo en el 10% durante 10 años. Y bueno, a partir del año pasado, cuando se renovó la ley, ese corte se bajó al 5% y bueno, a partir de eso todas las plantas pymes quedamos trabajando a 50-60% de capacidad, con lo cual hacía tiempo que estábamos pidiendo el corte y nos parecía insensato, teniendo la posibilidad de hacer biodiesel rápidamente con nuestras plantas con capacidad ociosa, habiendo el problema que hay con abastecimiento de gasoil, era bastante insensato no poner las plantas a tope, digamos, ¿no? Explícalo dentro de lo posible, Tomás, para quien no tiene ni idea de este asunto. ¿Por qué se decide esa caída del corte en algún momento y cuál es el impacto que eso tiene? ¿Por qué hay sectores que lo quieren más alto todavía de lo que está ahora? ¿Por qué hay sectores que lo quieren abajo? Sí, mira, en la Argentina, si bien hay disponibilidad de petróleo crudo, digamos, por vaca muerta, lo que no hay es capacidad de refinación en Argentina, es decir, no lo pueden transformar a todo ese petróleo en gasoil. Falta aproximadamente entre un 10 y un 20%, más cerca del 20% de capacidad de refinación. Entonces, la alternativa para cubrir ese 20% faltante son gasoil importado o biodiesel. Básicamente esa es la ecuación, tratando de simplificar el problema al máximo. Entonces, ¿por qué se bajó el corte en las oportunidades anteriores? Bueno, porque a las petroleras en general les conviene, les sale más barato importar gasoil que comprar biodiesel, ¿no? Entonces, el corte se bajó en su momento por presión en lo del petrolero de disminuir el corte y reemplazarlo por gasoil importado. Momento el año pasado, ese lobby ganó la pulseada y se terminó bajando el corte al 5, con lo cual se importaba el 15 y el biodiesel el 5%. Bien. El punto es que este año se puso muy difícil con todo el problema de la guerra de Ucrania y todo el abastecimiento de combustible que ha habido en el mundo, más la dificultad para obtener las divisas para importarlo. Bueno, no hubo gasoil importado que alcance para lograr cubrir los déficits que había de abastecimiento, digamos. Tomás, ¿esto le va a permitir ocupar más gente, trabajar más ahí a la planta, a las plantas en realidad de biodiesel? Sí, vamos a poder poner, nosotros veníamos con la planta a un 60% de capacidad y vamos a pasar a estar en un 80% aproximadamente. En cuanto a contratación de gente, no necesariamente, porque habitualmente nosotros cuando bajamos la producción no es que prescindimos de personal, sino que tratamos de relocarlo. Entonces, el impacto va a ser un aumento en la utilización de planta, digamos. Nosotros hoy la estamos usando 15 días al mes y después la paramos, y bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de estar funcionando 3 semanas por medio, más o menos. ¿Qué cantidad de personas trabajan ahí? Trabajan de manera directa en la parte de biodiesel, trabajan unas 40 personas aproximadamente. Bien. Tomás, ¿y esto va a solucionar el faltante de gasoil o va a ser un paliativo? Mirá, yo creo que va a ayudar, no sé si lo va a solucionar, porque de cualquier manera tomaron un paquete de medidas, no fue esto únicamente, aumentaron el corte del 5 al 7,5 para las pymes. Además le han dado un corte extraordinario a las empresas grandes que están en el puerto, que esas son empresas que están más bien para exportar. Ahí hay otro porcentaje adicional y han tomado un paquete de medidas también en relación a flexibilizar la importación de gasoil. Yo creo que con ese paquete de medidas debería solucionarse bastante el problema, pero lo que pasa es que eso no es instantáneo, va a llevar su tiempo, ¿no? Poner la planta de funcionamiento y generar los negocios de importación y que sean los bancos, etcétera. Bien, bien, Tomás, muchísimas gracias. No sé si quedó algo que quieras decirnos, sino gracias por estos minutos. No, está muy bien, por favor, y gracias a ustedes por